Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos la grata presencia de la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, porque estuvo participando en una jornada de capacitación y diálogo intersectorial hacia la ratificación argentina del convenio marco para el control del tabaco, que se llevó a cabo en el Honorable Senado de la Nación. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Fernando. Bueno, quiero que nos cuente un poco, doctora, cómo fue esta reunión, los temas se trataron, cómo se habló. Fue expositora dentro de esta, sí, de esta jornada, y quiero que nos cuente un poco. Sí. Ya venimos hablando del tema del marco del tema contra el tabaco, ¿no? Para el control del tabaco, y ya hemos venido hablando en otros programas, y bueno, quiero que nos cuente un poco de qué se trató esta jornada. Bueno, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, CATA, que es la Coalición Argentina de Control del Tabaco, y el Senado de la Nación decidieron hacer esta jornada de capacitación, como bien vos contabas, debido a la falta justamente de ratificación del convenio marco del tabaco, que se le ha recomendado al Estado argentino que lo ratifique. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un origen constitucional, tenemos nosotros como institución, artículo 86 de la Constitución, que siempre lo repetimos, es conocido para nuestra audiencia también, y dentro de el texto constitucional, el artículo 75, inciso 22, habla, incluye un montón de tratados y otros firmados antes de la sanción de la Constitución y otros firmados después. Bueno, justamente este es un tratado que ya tiene unos cuantos años y uno de los pocos países de los más de 190 países que estuvieron presentes y de acuerdo en firmar el tratado, que no lo ha ratificado, porque además de estar de acuerdo con el tratado, después cada gobierno tiene que ratificarlo. Uh-huh. La única manera de que se logre la ratificación de este tratado es a través de una ley del Congreso, que tiene dos o tres renglones, porque dice ratifícase tal o cual tratado. Uh-huh. Pero parece que esto trae más problemas, o ha traído más problemas, que una ley de esas que se discuten con muchos, sí, artículos. Sí, sí, sí. El tema es que hay muchos, evidentemente muchos intereses en juego, pero hay cuestiones que nosotros tenemos que mencionar como importantes. En Argentina mueren alrededor de 44.000 personas por año a causa del tabaco. Y además el gasto por año en salud representa, el 12% del gasto que causan estas enfermedades, del gasto sanitario, que representan 30.000 millones, se van atendiendo todo el tema del tabaco. La verdad que después hay otra pata internacional de este asunto. Nosotros sabés que tenemos un programa sobre los objetivos del derecho sostenible, Agenda 2030. Sí. Dentro de la meta, el objetivo 3, y entre las metas correspondientes al tema de la salud, que es el que a mí me ocupa, tenemos una relativa a la ratificación. Se le ha pedido específicamente a los organismos internacionales a la Argentina que ratifique el tratado. Y hay una, se le hizo una recomendación que surgió de Uruguay para que lo haga. Esto mucha gente dice, y se comentó hoy en la reunión, que no la industria, porque la industria no tiene ningún temor con el tratado, pero que los productores van a sufrir, que entonces van a quedar fuera de la industria, y esto no es así de ninguna manera, porque el 82% del tabaco que se cultiva en la Argentina y en algunas provincias en particular se exporta. Uh-huh. Es decir, el tema no está relacionado con que esté ratificado la ley en Argentina. No, por supuesto, se exporta. Y además, a mí me preguntaron cuál era la importancia de la ratificación por parte del Senado, que ha vuelto a poner un proyecto en estado parlamentario, porque a medida que pasan los años el estado parlamentario cesa, entonces hay que volver todo el proceso a realizar todo el proceso de nuevo. ¿Cuál era la importancia? Yo digo, la importancia es la palabra que dio el país, porque nadie conmigo a la Argentina a adherir a este tratado, es decir, el cumplimiento de la palabra. Nosotros como Estado, si vemos que nos comprometemos a hacer algún acto, debemos cumplirlo, porque eso nos da credibilidad internacional. China, que donde estuvo el presidente hace poquito, que es el mayor productor de tabaco mundial, lo ha ratificado. Y además, otras medidas que se han tomado, como por ejemplo subir tremendamente los impuestos al tabaco hasta un, yo lo tengo por aquí, entre un aumento del 50%, entre el 60 y el 75% los impuestos al tabaco, aumentó un 50% el precio del cigarrillo, y hoy casi mucha gente está dejando de fumar, pero los que no dejan de fumar son a lo mejor los más vulnerables, los de menos recursos. Entonces todo eso recae también en un grupo poblacional más frágil. Fíjate vos que el consumo del tabaco en 2009 ascendía al 29,7%, y en el 2013 baja al 25%. Va disminuyendo, pero muy poquito, no es una cosa notoria. Sin embargo, sabemos que hay una cuestión social. Hoy no se puede fumar en muchos ámbitos públicos, en lugares cerrados, o sea, y el fumador va teniendo como una especie de repudio social. Lo digo no con ánimo de ofender a nadie, pero realmente yo también he sido fumadora y sé que no le gusta a la gente que un oler a tabaco, ir a un lugar donde hay tabaco, pero de todas maneras... Como se han cambiado las normas, ¿no? Porque claro, antes era como que estaba acostumbrada a compartir lugares públicos o lugares cerrados. Totalmente. Si nosotros vemos películas de las décadas del 50, 60, el 70, vemos que la mayoría de los hombres y mujeres están fumando. Es decir, incluso cuando se recrean actualmente, esas épocas todos fuman y fuman, y era una cosa bien vista, era una cosa para los adolescentes, era sumamente... emancipador, liberador, canchero, claro, también. Y otro dato importante es que el 2% de los chicos a partir de los 7 años fuman. O sea, esto es un dato escalofriante, ¿no? El 2,5% de la muerte de niños lactantes corresponde a madres que fuman. Estamos el 8% de los que más fuman corresponden a países en desarrollo. Es decir, las industrias tabacaleras se reconvertirán, buscarán el cigarrillo electrónico, no sé qué harán. Pero la gente que tiene un problema de salud pública y un problema sanitario importante como este, es el que se perjudica. No es que el cigarrillo sea ilegal, y tampoco lo va a ser si se ratificase el tratado. El cigarrillo es legal, igual que el alcohol. Sí. Pero debemos tomar medidas para que esto de alguna manera se acomode a ciertas pautas, no solo nacionales, sino internacionales, que exigen el manejo del tabaco de una determinada manera. Sí, sí, por supuesto, y además está estudiado y bien estudiado. ¿Cuánto tiempo hace aproximadamente que está ratificado por el gobierno argentino y no por el Congreso? En 2003, creo, 2003, que se ratificó. Hace 14 años. Exactamente. Y falta la ratificación del Congreso, pero no tiene mucha explicación, porque hoy había dos senadores, el senador Raval Medina y la senadora por la provincia de Misiones, que a la sazón es la vicepresidenta de la Comisión de Salud del Senado, que justamente están apoyando este proyecto. Claro, y además también por un tema de la salud pública, ¿no? El gasto en salud pública, que esto origina, es decir, a todo, a la provincia, a la nación, a los municipios, a todos los... Obviamente, y quiero mencionar a la senadora, que es la senadora Sandra Jiménez, de la provincia de Misiones. Que también es una de las provincias productoras de tabaco. También ella señaló algunas otras derivaciones que tiene esto, es decir, la gente que trabaja en el tabaco queda expuesta a los agroquímicos, hay muchas enfermedades, malformaciones. Yo comentaba que nosotros no solamente estamos en el tema internacional, sino que recibimos el caso a caso, que implica que las personas, y hemos visto un gran crecimiento de requerimientos de mochilas de oxígeno, medicamentos medicación oncológica por causa de tabaco, bueno, personas con EPOC, que son las que realmente tienen, las que generalmente tienen requerimiento de oxígeno. Bueno, toda una serie de cuestiones que hacen la cuestión social, a la cuestión económica, a la cuestión de mejorar la calidad de vida, uh-huh. Y bueno, son todas estas las cosas que nos interesan. Y lo interesante es que participen todos, los que están a favor, los que están en contra, porque la única manera de entender los problemas, de poder intercambiar ideas, donde es un ámbito multidisciplinario. No estamos yendo a un lugar para escucharnos a todos hablar en contra del tabaco. Sí. Queremos que la gente que está a favor del tabaco también venga y explique cuáles son sus cosas. Una sola persona, representante de productores de tabaco, estaba presente en la sala y fue interesante, porque él obviamente tiene una postura distinta, pero también intercambiando y fomentando estas cuestiones de escucharnos y escuchar, puedan cambiar algunas visiones, puedan mejorar algunas oportunidades para la gente que está involucrada en este tema. Doctora Mónica del Cerro, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias a vos. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.